En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En esta parábola que la Iglesia presenta, dicha por Jesús, inventada completamente por Él, con todos los detalles, todo tiene su importancia, todo tiene su explicación. Cristo la dice porque un grupo de fariseos, saduceos, se pusieron a murmurar y a criticar a Jesús porque recibía a los pecadores. En estos fariseos y saduceos está representado el hijo mayor, que se enojó cuando se arrepintió su hijo menor, que volvió a la casa de su padre. Y entonces Jesús les va a dar una parábola para ellos, no para los pecadores que ya estaban comiendo con él, sino para los saduceos y fariseos va la parábola. Los otros ya los tiene, los otros ya son los hijos que regresaron, los hijos pródigos. Entonces el acento está puesto en el hermano mayor para ellos y no tanto en el hijo pródigo que ya estaban comiendo con Jesús, por eso se escandalizaban cómo está recibiendo a los pecadores. Y en esta parábola encontramos la psicología del pecado. La psicología del pecado, como dice San Agustín, y también el modo, el mecanismo psicológico de una conversión sincera y un regreso a la casa del Padre. En primer lugar, o el primer paso de todo pecado, dame la parte de hacienda que me corresponde, le dice el Hijo al Padre. Nosotros, cada vez que cometemos un pecado, hacemos eso. Yo hago con mi libertad lo que quiero. Dame mi libertad, dame mi bien número uno. Mi riqueza es ser libre. Esa es la libertad. Es un don maravilloso, pero tan peligroso. Tan peligroso. Define la eternidad y define el amor y el odio. Define todo, la libertad del hombre. Dámela, quiero hacer con ella lo que yo quiero, por eso lo pido. No tiene nada de malo que el hijo le pida al padre su herencia, pero hay que ver con qué intenciones la está pidiendo. No tiene nada de malo que tú quieras ser libre, pero si tú reclamas tu libertad, ¿con qué intenciones lo estás haciendo? Aquí el hijo pródigo tenía un vicio, estaba viciada la petición. Había ya una pasión sin dominar. La concupiscencia estaba allí haciendo mella. ¿Cómo nos damos cuenta que ya había algo que no está bien? El apuro que tenía por irse. Porque dice que pronto recogió todo lo que tenía y salió. Ese apuro por irse muestra que hay una pasión desordenada, falta de control, de equilibrio, de moderación, de templanza. Ya. Está como el que está haciendo un ayuno de 8 días y le presentan unos taquitos, ¿verdad? Un pastel, todo. Bueno, el ayuno termina ahora y uno dice, ¡ay, que llegue la hora!, ¿verdad? O sea, la ansiedad. Bien, aquí es la concupiscencia, el desorden que lo está dominando, se apura, se atropella, se le caen las cosas y sigue, no importa. Va enloquecido, enceguecido con la pasión. No quiere pensar, no quiere razonar, no quiere que se le pierda eso que lo ha captado, que se llama pecado, que ya lo está dominando, porque el pecado es algo vivo que entra dentro de uno, no es algo muerto, es algo que tan vivo que empieza a carcomer todo el ser del hombre. Así empieza el pecado. El deseo del autónomos, mi propio gobierno para mí mismo, autónomo. Ese es el pecado del hombre en la actualidad. Segundo punto, reunió todo y partió a una tierra lejana. Qué acto tan terrible de esta tragedia. Lejos de su padre, lejos de sus amigos, de su hermano, de quienes le conocen, porque el pecado siempre es vergonzoso. Porque cuando uno va a pecar, lo oculta. Lo que haces en las tinieblas, tienes que estar dispuesto a que también se haga en la luz. Si tú lo que haces escondido lo estás dispuesto a hacerlo a la luz, es porque está bien. Pero si tú lo haces escondido y no lo harías a la luz, no está bien. Y entonces se va al lugar muy lejano que nadie le conozca para pecar libremente, para hacer uso de esa libertad sin condicionamiento alguno. Y de esta manera, donde la pasión domina al ser humano, gastó todo, todo, no hay control, no hay equilibrio, no hay armonía, no hay templanza. Y es el otro acto de la tragedia, despilfarra todos los dones que Dios le ha dado, el pecador, todo lo tira por la basura, porque un pecado hace que todos los méritos, todas las gracias que tú tienes en tu vida acumulada, se pierda todo, todo, todo, todo, todo. Solo se recupera con un verdadero y profundo arrepentimiento. Una vez que malgastó todo, vino en esa región una gran miseria, y esto es misericordia. Esto es misericordia. Esa miseria que llegó se llama misericordia. Es el punto de partida. A veces nos enojamos con Dios ante las miserias, ante los problemas y dificultades, y Él está siendo misericordioso con nosotros. Acá viene un punto que es capital, que no lo entiende el mundo. El mundo entiende al revés. Si todo te va bien siempre, quiere decir que estás bien. Si todo te va bien, eres dichoso, honroso. Si todo te va bien, hasta Dios te bendice, piensa uno. Y si te va mal, Dios te maldice. ¿No es así? A quien le va todo bien, siendo gran pecador, y todo le va bien, corre riesgo de que jamás se arrepienta. Aquí tenemos a alguien que tocó fondo, que Dios le permitió tocar fondo. Y entonces vino la humildad, vino el reconocimiento, ¿quién soy yo? Las pasiones se aplacan, porque se humilla uno. La pasión desaparece y se queda uno delante de Dios y se da cuenta lo que es. Eso pasa con todo pecado. Dice San Agustín, lo que él mismo hizo. San Agustín, cuando se convirtió, ¿qué decía él? Amontono, acumulo toda mi miseria ante mis propios ojos. Es decir, voy a poner toda la miseria en un momento. Y eso le sirvió de arrepentimiento, lloró sus pecados. Aquí también, ¿qué está haciendo el hijo pródigo? Está pensando todo lo que ha hecho. Y eso lo lleva a una decisión, a una determinación. Me levantaré, me levantaré. Iré a mi padre. No solamente me levantaré para seguir pecando, no. Porque nadie puede levantarse por sí mismo. Ni siquiera me levantaré para ser santo. No te sirve. No puedes, solo no puedes. Me levantaré e iré a mi Padre. Eso sí te sirve. Él es el que te puede solucionar el problema. Me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus servidores, de tus trabajadores. Y se levantó y fue. Este es el éxito. Este es el éxito. No quedó en una simple idea, en un propósito simplemente, sino que emprendió el regreso a la casa de su padre. Y dice que el padre de lejos lo contempló lleno de emoción. Fue hacia él, lleno de cariño, lo abrazó, lo besó. Lo máximo que hace un padre, ¿verdad? Y lo recibe con tanto amor. Él empezó a decir su discurso, pero el padre le cortó. No le dejó terminar su discurso. ¿Y qué dijo? Rápido, pónganle un anillo. Primero pónganle un vestido, el más hermoso de todos. ¿Qué significa la vestimenta? La gracia de Dios. Ahora está con la dignidad. Tiene la gracia de Dios. Está recubierto de belleza y hermosura. Ha sido perdonado. Eso pasa con la confesión. Un traje nuevo. ¿Y qué más? Le puso un anillo, signo de la alianza entre Dios y los hombres. Ahora hay alianza entre ellos. ¿Qué más le hizo? Unas sandalias, póngale sandalias, signo de la dignidad. Por eso Dios le dijo a Moisés, quítate las sandalias, Moisés, porque estás en tierra santa. No eres digno de tenerlas puestas, sácatela. Entonces, colocar las sandalias significa la dignidad. Recobró la dignidad. Y por último, el becerro cebado significa la comunión con Dios. Que el hijo no quería entrar a comer, el hijo no quería comulgar, el hijo no quería, estaba muy mal el hijo mayor, el hijo menor sí. Las dos actitudes. El hecho de que el hijo pródigo haya cuidado puercos, el puerco es la expresión máxima del pecado entre los judíos, porque el puerco está siempre sucio, ¿verdad? Se revuelca. Es signo del pecado, que si uno la lava se vuelve a revolcar. Ese signo del pecado, ¿verdad? Y tiene el hocico metido en la inmundicia, siempre está mordiendo ahí, no mira para arriba, no contempla, está curvo, tiene una posición curva. De verdad, yo creo que cuando Dios lo creó pensando como símbolos del pecado, pobre puerco, qué culpa tiene, ¿verdad? Pero está tan curvo que se ve la cola por abajo ya. Entonces, así está. Por eso se dice que sabe el puerco de aviones y nunca mira para arriba, ¿verdad? No tiene ni idea. Sentirá el ruido, pero nunca lo ha visto. El ser humano está de pie vertical y puede levantar la cabeza. Es distinto, porque tiene un alma, porque está hecho para la eternidad. Y entonces el pecador es aquel que mete el hocico en una realidad como si fuera única. Todo lo que come, su pequeño mundo, eso es lo que él adora, su pequeño mundo. Hasta donde le da el hocico, ahí nomás, bufa el puerco, bufa. Es signo del pecado. Y él se puso a servirles y darles de comer. Le ponía la mesa con los manteles a los puercos. Y no tenía quien se lo diera a él. No se lo daban. Eso significa que nos ponemos por debajo de los animales cuando pecamos, del animal más inmundo, por debajo, hasta servirle. Allí lleva el pecado a la miseria. Pero ahora tiene la dignidad de hijo, ahora tiene la vestimenta, ahora tiene un anillo, sandalia, el padre lo ama. En ningún momento dejó de amarle, porque el padre se ve que salía a mirar cuando regresaba. Lo vio de lejos, se ve que siempre miraba. Y sale el padre, no espera que regrese el hijo. Es el padre que va en busca del hijo. Qué hermosa pasaje para que nos pensemos en esta Semana Santa. Qué hermoso. Pero la actitud del hijo mayor que no quiso entrar. Sintió ruido, sintió cantos, fiesta. Llamó a los criados para asegurarse y no enojarse sin motivo. Pues ya venía mordiéndose sabiendo de qué se trataba. A ver, ¿qué está pasando ahí? Tu hermano ha regresado, se enfureció, no quería entrar, tuvo que salir el padre. Hijo, ¿qué pasa? ¿Y qué? Viene ese hijo tuyo, no dijo mi hermano, ¿eh? El que peca rompe la comunión también con los hermanos. No dijo mi hermano, dijo, ese hijo tuyo que despilfarró todos los bienes con meretrices, malas mujeres y toda la corrupción, y ahora viene y tú le matas el ternero cebado. Y yo que siempre te obedezco y nunca te desobedecí, siempre yo soy santo, yo no tengo pecado. Nunca me has dado nada. Los judíos, fariseos, saduceos, que acusaban a Cristo, no podían ver a los pecadores. Estos son unos no sé qué, mira cómo andan. Son los acusadores, son el hermano mayor. Pidamos a Dios que nunca seamos el hermano mayor, de ver a los demás arrepentidos y que nos pongamos mal contra ellos, que se nos borre la piedad y la compasión acerca de nuestros hermanos. Tenemos que tener un corazón abierto y deseoso de que lleguen nuestros hermanos, los pecadores, porque todos lo somos. El pecado más grande del hermano mayor es no haber visto sus propios pecados. Ese fue el mayor de sus pecados. Porque si él hubiese visto sus propios pecados, iba a ir a comer el becerro con mucha alegría. Porque también lo representaba a él. El pecado lo representaba como a su hijo. Pero él se sintió limpio, se sintió único, se sintió servidor, perfecto de Dios. Y ese es el que se condena. ¿Quién se condena? ¿El que ve pecados en uno y se arrepiente? Ese no. ¿Quién se condena? El que no ve pecado en uno. El que no los ve. Ese es el problema. El serio problema. El que no los ve. El que no reconoce. Y ni pide que le ayuden. Porque cuando piden que le ayude, dime algún pecado. Tú eres así. ¿Cómo te atreves a decirme que yo soy así? Pero ¿para qué preguntas? Hagan la prueba y verán. Díganle cada uno al lado alguna vez. Dime mis pecados. De verdad, dímelo. A ver si se aguantan. ¿Verdad? Ah, no exagere, ¿no? Empezamos, no exagere. Bueno, no es para tanto. Bueno, Pero sí. Antes se tenía lo que se llamaba un admonitor. Era un amigo, un compañero, que tenía por norma decirle todo al otro, para ayudarlo. Se decían mutuamente, mira, te veo que haces esto está mal y esto está mal. No es un director espiritual, es alguien que convive siempre y que le ayuda a decirle sus defectos. No les recomiendo que elijan a la suegra, ¿verdad? Porque ahí ya va a haber un problema. Pero sí conviene, los esposos cuando son buenos se corrigen, pero con amor, se tienen que decir, mira, no está bien esto, esto. El director espiritual es otra cosa, fuero interno, pero hacia afuera, alguien que pueda indicar, que pueda corregir, que pueda decir cómo tiene que hacer uno. Son ayudas que Dios pone también. Por último, le vamos a pedir a la Virgen que nos conceda la gracia de reconocernos en el hermano, en este hijo pródigo. Reconocernos, desear ser hijo pródigo. ¿Qué significa? No desear la primera parte, sino la segunda. La primera sale sin que lo queramos.